Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde quiera que se encuentren, queremos dedicarles nuestros mejores deseos y les agradecemos por estar con nosotros una vez más en este su programa Testigos del Crimen, el podcast de Frecuencia Cero de Interplanet, dirigido y especializado en el tema criminal. Mi querida Guadalupe Gutiérrez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto Coria? Porque estamos grabando de tarde. Y pues también aprovechamos para dedicarle un muy grato saludo a nuestro querido amigo René Palacios Gaguín en la producción. Y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación, que tenemos nuestro correo de voz, que es el 2455-5099. Pueden acudir directamente a nuestra página web www.testigosdelcrimen.com y dejarnos un mensaje en la pizarra también. O bien en el email info@testigosdelcrimen.com. Exactamente. Y querida Guadalupe, muchas personas seguramente han visto la película Capote. Es algo que ha cobrado muchísima notoriedad debido a que este hombre, Philip Seymour Hoffman, ganó un Oscar como mejor actor. Y pues que es una gran película, ¿no? Perdón Carlos del Río y perdón Roberto Ortiz, vamos a pisar tantito su terreno, ¿no? Pero van a ver que nuestra intención está dedicada puramente al tema criminal, porque Guadalupe, hoy vamos a hablar acerca de Truman Capote. Exactamente. Y de los asesinatos de la familia Clutter, que fue el incidente que propició, que inspiró a Truman Capote para escribir la novela Sangre Fría, una novela importantísima, yo diría que una de las principales obras de la literatura norteamericana, y que es curioso cómo el tema criminal nuevamente inspira a las bellas artes. Sí, además dio el paso para hacer una novela diferente, una novela llamada como no ficción, uh-huh, en donde de hechos reales, la novela queda perfectamente armada de pies a cabeza, uh-huh, y está basado en algo real precisamente. Entonces, uh-huh, de la manera en cómo se van presentando los hechos, nosotros nos vamos adentrando en algo que conforme va pasando es aterrador. Exactamente. Y comencemos por decir que todo esto comienza en el año de 1959. ¿Qué ocurrió en 1959 en el mundo? Bueno, una de las cosas más importantes, iniciando el año, el primero de enero de 1959, estalla la Revolución Cubana. Entonces, Fidel Castro entra y se hace toda esta renovación en Cuba, ¿no? Exactamente. El Che Guevara también, por ahí del día 4, si mal no recuerdo, ingresan triunfantes a la Habana, ¿no? Sí. Y se le reconoce a Fidel Castro como el legítimo gobernante de esta península. En México, Adolfo López Mateos era presidente. Ocurren muchas cosas alrededor del mundo. En Francia, por ejemplo, Charles de Gaulle es nombrado el primer presidente de la Quinta República de Francia. Muere Buddy Holly y Richie Valens en este accidente aéreo. Que también, gracias al cine con la película La Bamba, fue como nos enteramos de es un latino que vive en Estados Unidos y bueno, pues lamentablemente su buena voz y su buen talento pues se quedó en un accidente feo de avión, ¿no? En el mismo ramo musical, Elvis Presley, el rey, está teniendo un auge y un éxito impresionante. Sí, que además era cuando no lo dejaban que lo filmaran y que lo grabaran completo mientras salía en la televisión, porque exacerbaba los instintos de las muchachitas. Sí. Y quién sabe, de algunos muchachitos también, pero bueno, seguramente. Ya es otro terreno. En la televisión norteamericana se estrena un programa que es de alguna manera un hito, La Dimensión Desconocida, de Rod Serling. Extraordinaria Y una serie que en muchos momentos también toma el tema criminal, pero bueno, esa es otra historia. Nacen muchas personalidades pues de gran talla en el ámbito político, en el ámbito cultural. Ese es el año en que nace Rigoberta Menchú, la famosa Premio Nobel de la Paz. Nace el actual presidente de Bolivia, Evo Morales. Nace la actriz Natasha Kinski. También mueren muchos otros figuras importantes. Cecil B. DeMille, el director, por ejemplo, muere. Y también el comediante clásico de Bob, Abbott y Costello, por supuesto. Abbott y Costello. Y también Raymond Chandler, que es uno también de los autores capitales de la literatura norteamericana y que pues se especializó en novela negra, ¿no? Sí, y además aquí yo creo que además de todos estos acontecimientos que pasaron en 1959, el cambio de década aquí yo creo que es para ir entendiendo qué pasa con Capote y qué pasa con esta novela a sangre fría que tanto revuelo causó. Es importante este cambio de los 59, de los 50, que pensando en un Estados Unidos de la posguerra, un Estados Unidos que estaba tratando de levantarse y un Estados Unidos que además es demasiado represivo para los jóvenes, hace un giro impresionante de 1959 a lo que es la década de los 60 que siguen marcando a la fecha. Entonces yo creo que esto sí llega a ser destacado tanto para la vida de Truman Capote como para esta presentación de la novela Sangre Fría. Exactamente. Los hechos ocurren concretamente el 15 de noviembre de 1959 en el pueblito de Holcomb en Kansas, una comunidad de carácter agrícola, de carácter ganadero, pues una comunidad pacífica, ¿no? Donde pues todo es inocencia, todo es tranquilidad. Y pues la mañana siguiente, la mañana del 16, cuando en la iglesia perciben que la familia Clotter, una de las familias más prósperas y más, pues, más activas en la comunidad, faltan a la iglesia. Algunas vecinitas van a la casa, tocan la puerta, nadie les responde, se meten y pues hacen un hallazgo brutal. Toda la familia ha sido asesinada. Sí, pero además de una manera como con mucha violencia y sobre todo aquí lo que más se interrogaban y se preguntaban era ¿por qué? Si era una familia buena, si era una familia devota, si era una familia trabajadora, cumplida, buena con la sociedad en general, ¿por qué matarlos de una manera tan, tan terrible? Con tanta hazaña, exactamente. O sea, eso era como la pregunta principal, ¿no? Porque, bueno, asesinatos, como hemos ido platicando, han ocurrido pues ancestralmente. Pero ahí llamó la atención de ahora sí, ¿por qué? Si estos ni la debían ni la temían, interrogaron para ver si había enemigos, parece ser que no. En fin, todas estas cosas. ¿Por qué la hazaña y por qué a los cuatro miembros de la familia? ¿Quiénes eran ellos? Recuerdan. Eran, el papá, que era Herbert William Clutter, de 48 años, quien era agricultor y se dedicaba precisamente a su granja, a sacarla adelante, en fin, con el apoyo de su esposa Bonnie Clutter, más o menos de la misma edad. Y bueno, sus dos hijos adolescentes, ¿no? O sea, así como unos 16 años, Nancy y Kenyon de 15 años. Exactamente. Tiene dos hijas más mayores, ¿no? Pero se salvan ellas porque no viven en la casa con ellos. Sí, bueno, ahí era toda la familia que vivía en ese momento. Digo, ahí como parte de las tradiciones estadounidenses a los 18 años, pues ya va y no a hacer tu vida y muchos, pues me parece que ya estaban casadas, haciendo otras cosas, en fin. Entonces, pues el interrogante queda ahí, ¿no? ¿Por qué a esta familia tan buena de los alrededores de Kansas, ¿no? Pues bueno, nos adentraremos más en el misterio del asesinato de la familia Clutter. ¿Qué te parece, Guadalupe, si lo hacemos después de una pausa? Me parece muy bien. Después de vivir 7 semanas entre malsanas murmuraciones, recelo y sospecha generales, parecieron desilusionados al enterarse que el asesino no era ninguno de ellos. En realidad, muchos se negaban a aceptar el hecho que dos desconocidos, dos ladrones forasteros, fueran los únicos responsables. Textos extraídos de la obra A Sangre Fría, de Truman Capote. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. ¿Qué esperas? Durante marzo en suempresa.com, adquiere tu dominio MX a solo 99 pesos. Su precio regular es de 320 pesos. ¿Dónde? En suempresa.com. Promoción válida el 31 de marzo de 2006. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso con A Sangre Fría, de Truman Capote. Y bueno, entonces empiezan las investigaciones. Uh-huh. Y bueno, esto las hacen Alvin Adams Dewey, que es el de la Oficina de Investigaciones de Kansas, pero además era gran amigo de Clutter, ¿no? O sea, él no daba cabida que alguien hubiera matado a un amigo tan entrañable. Sobre todo una persona, como tú decías, ¿no? Tan bondadosa, tan ejemplar, ¿no? Sí, y además el revuelo de en un pequeño pueblito, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? O sea, parece ser que los rumores decían que en esa granja había mucho dinero, ¿no? Exactamente. Que era una familia muy, muy próspera. Uh-huh. Y que tenían escondidos algo así como 10 mil dólares. En una famosa caja fuerte, ¿no? Sí, que le estuvieron buscando. Uh-huh. Pero vamos a ubicar 10 mil dólares. Y ahorita 10 mil dólares, en un equivalente más o menos, son como 100 mil pesos, un piquito más. Pues para esa época y para ese tiempo, pues era muchísimo más, ¿no? Ajá. Entonces, pues era un botín exquisito. Uh-huh. Entonces, tanto este Richard Eugene Hickok, que es este Dick, y este Perry Edward Smith, bueno, pues que son los que eventualmente sabemos que cometieron el delito. Sí, porque de entrada, por el tipo de amarres, porque bueno, ¿qué pasa? Llegan a la granja, desconectan el teléfono, se meten a la casa y atan a las mujeres de pies, manos, las uh-huh. dejan a las dos mujeres, cada una en su habitación, y al chico también, a Kenyon. A Kenyon. Y se bajan, obviamente, al papá, porque pues es el que debería de saber dónde está el dinero. Y cuando así como, pues no hay dinero, no hay joyas, aquí no hay valores, pues se desesperan. Ellos, supuestamente, una de las cosas que dicen en su defensa es que ellos no iban a matar a nadie. Y Perry, todavía una de las cosas que confiesa es que baja a Dick para que no, bueno, al sótano, que lo acompañe para no dejarlo a merced de las de la hija y de la esposa, para que no las fuera a atacar sexualmente. Uh-huh. Sin embargo, cuando todo esto ocurre, parece que Dick es el más perverso, es el más malo de uh-huh. la película, literal. Si ya vieron Capote, uh-huh. lo podrán observar. Si ya leyeron la novela, también lo podrán observar con esta narrativa que tiene Capote. Pero de repente da un vuelco sorpresivo y este Perry termina degollando, uh-huh. que dice, no sé por qué, a este jefe de familia. Uh-huh. Cuando pasa eso, le dispara, lo remata la cabeza. Y sube a cada una de las habitaciones a matar a cada miembro de la familia. Se roban 50, 60 dólares, una acaso, bicoca. Y se van. Entonces, todo este hecho así completo, pues suena macabro. Completamente, porque la cuestión es que era un robo doméstico. O sea, no hacía ningún daño. Los tipos pudieron haberse escapado sin que las personas pues ofrecieran mayores datos al respecto de ello, puesto que no los conocían. Estos dos sujetos llegan a conocer, o sea, el conocimiento o este rumor de que Herbert Clutter era un hombre muy próspero y que tenía esta cantidad de dinero, llega a ellos por un rumor de un reo que compartió casualmente una celda con Dick Hickok en la penitenciaría de Kansas, un reo que habló muy bien del señor Clutter, que era un hombre de muy buen corazón, próspero, pero que era tenía mucho dinero en la casa. Entonces este reo, Dick Hickok, pues dijo, este es mi blanco en cuanto salga de la cárcel. Él y Perry se conocen en la prisión, y pues cuando salen, siendo de alguna manera Hickok la personalidad dominante y el otro Perry, ve más meditabundo, exacto, más tranquilo, más ausente, más influenciable, ¿no? Sí, así como más inocente. Pero aquí, bueno, jalando un poco lo de criminalística, una de las cosas que les ayudó también fue que dejan una huella de calzado, exacto, en sangre, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues obviamente los investigadores retoman la huella, retoman la talla del calzado, el peso, las características, y pues obviamente puede identificarse con la talla y con la forma de caminar de una persona. Obviamente es un procedimiento que puede ser cuestionado en un juzgado porque es susceptible a controversia si dos personas pueden dejar las mismas características de calzado. Pero aunado a que este reo, que si mal no recuerdo, se llamaba Floyd Wells, el tipo cuando escucha en la prisión del asesinato de los Clutter, pues se indigna y dice, no, pues fueron estos dos, porque pues, ellos dos tenían la información, le da la información al alcalde de la prisión, el alcalde se pone en contacto con Alan Dewey, con el investigador, y es finalmente así como se llega a la captura de Hickok y de Smith. Ellos los capturan en Las Vegas en el 30 de diciembre de 1959. O sea, como a mes y medio de haber cometido estos crímenes. Pero los tipos anduvieron libremente, anduvieron sí, en México, en Acapulco. Paseando, o sea... Estuvieron en Miami, estaban dándose la gran vida los desgraciados, cuando finalmente por un reporte de que andaban en un auto robado, los pescan y pues finalmente se logra echarles el guante. Los tipos tuvieron un juicio que comienza el 22 de marzo del 60 y pues son encontrados culpables y tras 5 años son condenados a morir en la horca. Sí, bueno, desde el principio se dio esta sentencia. Uh-huh. Y aquí es en donde entra Capote, precisamente. Capote. Ahora sí, como el apellido puede ayudar, ¿no? Con su gran capa. Sí. Y les consigue un abogado. Uh-huh. El alguacil Adam no daba crédito. Le sorprendió mucho. Y bueno, estaba completamente indignado, ¿no? Entonces, también digo... Aquí, yo creo que aquí hay dos vertientes, dos preguntas. Una, ¿cuál era el móvil de estos señores? Bueno, parece ser que el dinero, ¿no? Robar esta gran cantidad para írsela a malvivir, aparentemente. Pero la otra es, bueno, ¿cuál fue el móvil de Truman Capote para seguir a estos dos homicidas, para llegar a establecer tantas relaciones y contactos en este pequeño poblado? Y sobre todo... ¿Para qué escribir esta... Bueno, el de gran novela, bueno, tiene un gran por qué y para qué, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿por qué sobre esta línea y por qué darle un giro tan impactante para presentarlo al público, ¿no? Yo creo que son de las cosas interesantes. Pues, ¿qué te parece si las mencionamos después de una pausa? El detective había supuesto que por lo menos uno de los asesinos no carecía totalmente de misericordia. Le até los pies y luego las manos a los pies. Le pregunté si le apretaba mucho y me dijo que no, pero me pidió por favor que no le hiciera nada a su mujer. No había necesidad de atarla porque no iba a gritar ni a escaparse de la casa. Me dijo que hacía años y años que estaba enferma y que empezaba a encontrarse mejor, pero que un susto así podía producirle una recaída. Ya sé que no es como para reírse, pero no pude evitarlo, oyéndole hablar de una recaída. Textos extraídos de la obra A Sangre Fría, de Truman Capote. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio. ¡Hemos venido a bailar! Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente. Todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Pues estamos en este último bloque de Testigos del Crimen, donde trataremos de explorar un poco en la personalidad del famosísimo autor de la novela A Sangre Fría. Pues resulta que Truman Capote, que pues era su nombre artístico del hombre, nació como Truman Strike Fox Parsons en la ciudad de Nueva Orleans el 30 de septiembre de 1924. Él recibe el apellido Capote por parte del segundo esposo de su madre. Pues transcurre su vida en esta comunidad de Nueva Orleans, sus primeros años. Posteriormente migran a Nueva York, ingresa a una escuela, a la Trinity School, donde, de acuerdo a los anales de la institución, registra el más alto promedio en el ingreso. Es un chico completamente inteligente. Es brillante, además con un carisma bastante particular y muy peculiar a como era Capote. Exactamente, el hombre, vale la pena decir, él mismo se define. Él dice, soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Y es que el hombre ciertamente se convirtió, cuando comienza a realizar o como cuando comienza a tener una carrera en el medio literario, pues el hombre adquiere o se rodea de esta aura de extravagancia, ¿no? Es un socialité intelectual que se mueve pues en los altos círculos, ¿no? En la alta esfera de la sociedad neoyorquina, pero también del cine, de la literatura. Él presume en sus fiestas, ¿no?, de las pláticas y los encuentros con Marilyn Monroe, con actrices como Audrey Hepburn. Ajá. En fin, ¿no?, que además ella hizo el estelar de Desayuno en Tiffany's. Exacto, muy famosa y muy bonita película. Que fue una novela, Desayuno en Tiffany's, que pone a Truman Capote pues en el escenario, ¿no? Lo presenta como un buen literato, a pesar de que ya había escrito algunos cuentos que iba publicando en algunas revistas, en algunos suplementos. Pero bueno, finalmente llega al momento de pues una encrucijada en su carrera. Como tú bien dices, él ya incursionado en el cine, incursionado en la televisión. Él hizo, por ejemplo, la adaptación, el guión para la película Los Inocentes, basado en otra vuelta de tuerca de Henry James, otro escritor norteamericano, y es una estupenda película con Deborah Kerr. Pero finalmente llega el hombre al momento de que se plantea en la disyuntiva de que quiere trascender, que quiere hacer, quiere escribir algún material completamente lejano de todo lo que ha hecho antes, y pues que sea innovador, que lo eleve a otro estatus. Entonces lee en el New York Times sobre esta noticia, sobre los asesinatos de la familia Clutter. Su editor le dice, no, pues escribe un artículo, ¿no? Escríbenos un artículo, una reseña. Y el tipo se va a Holcomb, Kansas, acompañado de su amiga, la escritora Harper Lee, que escribió, quien el año siguiente, en 1960, ganó el Pulitzer por Matar a un ruiseñor. Sí. Otra también obra importantísima. Y pues ahí es cuando entra su su matiz de camaleón para poder ganarse a toda esta comunidad y comenzar a entrevistar a todas las personas relacionadas con el crimen. Sí, porque, imaginen un poblado bastante pues represivo, en algunos términos así como medios mochos, ¿no? Así, todas estas cosas. Y él llega excéntrico, todo fashion diva y homosexual, que yo creo que esta es una de las grandes cosas, sin ni atacar, ni favorecer, ni nada. Es la parte precisamente represiva en donde él la trata de mostrar sin tapujos, sin sentirse avergonzado de ser quien es. Yo creo que esto le abre las puertas. Pero también aquí hay un pequeño gran detalle. A mí, en lo personal, Truman Capote se me hace alguien muy carismático, además de sí brillante, como dije hace un momento, pero también extremadamente manipulador. Por una u otra forma va granjeándose. Es extraordinario para observar. Sabe por dónde llegarle a las personas para obtener él lo que quiere. Esto a Capote lo hace una persona muy egocéntrica, en donde él va a hacer girar el mundo alrededor de sí mismo. Y esto se muestra muy evidente durante la investigación de la novela y durante estos 5 años que duran los juicios, las apelaciones, cuando ayuda, o sea, aquellos que ya vieron la película o aquellos que vieron el libro, que saben la vida de Capote, sabe que les ayudó y les apoyó con un abogado defensor. Pero dices, híjole, qué buena gente, ¿no? Qué lindo. Se está preocupando por su prójimo. No. O sea, en realidad él está tratando que eso se alargue lo más posible, porque ya había decidido de este artículo que iba a escribir irlo convirtiendo en libro. Todavía no sabía hacia dónde encaminarlo del todo, pero sabía que ese era el... Pero era la vía. Entonces se hace gran amigo, sobre todo de Perry, que es el taciturno, el meditabundo. Lo observa que mientras los juicios Perry está dibujando. A mí me llamó mucho la atención en la película que mientras está en el juicio Perry está dibujando un águila. Entonces, simbólicamente, este cuate quería ser libre, pero además la vista de águila es una de las grandes características que tienen, que pueden ver ratoncitos a cientos de kilómetros, ¿no? Y capturarlos. Entonces, esta parte simbólica de Perry, de me siento aprisionado, de quiero volar, de no soy aceptado como soy, y de poner mucha dirección en lo que hace, híjole, yo creo que esta parte es en donde se identifica Capote con Perry, más que con Dick. Dick, a pesar de ser el más revoltoso, era más abierto, el otro era más calculador, por eso era más peligroso. Y Capote también lo era. Era calculador, era manejador de la información y jura y perjura aquello que es verdad como no cierto. Entonces, híjole, se pone entredicho muchas de las cosas que dice, ¿no? Pues la cuestión, yo siento que él de alguna manera va modelando cuál va a ser el desenlace de su obra. Y obviamente, pues el más beneficiado de la ejecución de ellos fue él, fue Capote. Sí, porque tuvo el gran final. Sí, porque además no podía terminar su obra si no los mataban. Claro. O sea, son algo realmente terrible. Pero él aquí también se engancha y su personalidad adictiva se hace más manifiesta. Ya tomaba en esta high society, en cócteles, fiestas, etcétera. Pero el alcoholismo que se arraiga a él a partir de todo el manejo de la novela es impactante, ¿no? Nunca lo niega, nunca lo oculta, pero es una forma de autodestruirse que está identificada también, insisto, con estos dos personajes, que a fin de cuentas, si no iban a matar, porque lo hicieron. Exactamente. Terminan ellos, obviamente, ahorcados y por lo tanto con conductas autodestructivas, igual que Capote. Y mientras ellos mueren el 14 de abril de 1965, ahorcados a la 1:19 de la madrugada, pues Capote varios años más adelante va a morir el 25 de agosto de 1984 a causa de una sobredosis. Pues, pues eso, grosso modo, es la historia detrás de este gran relato y ahora de una popular película. Y pues no sé si nos queda algo por agregar. Bueno, pues les agradecemos a Carlos del Río y a Roberto Ortiz que hayan comentado antes la película. Ajá. Corran a verla, está muy interesante. Y sobre todo lean el libro para entender a Capote, un hombre muy fuera de su época, pero sobre todo el comprender por qué este tipo de literatura nos atrae tanto. Exactamente, porque el crimen también puede ser considerado como una de las bellas artes. Pues estuvimos con ustedes René Palacios Gaguín en la consola de controles y Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Nos vemos la próxima semana con un programa muy interesante. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.